El análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más, una nueva entrega, lunes 15 de mayo, capítulo número 8. Se destapa un nuevo capítulo, así como destapo una nueva cerveza. Ah. Lo pensé toda la semana. Mire qué bonito. Y como cada semana, bueno, soy Nico West y a mi derecha se encuentra su majestad, su señoría. El abuelo único. El señor Mora. Hola amigos de YouTube, yo les traigo un juego muy bacán con el cual vamos a partir hoy día. Bueno, yo soy muy bueno con este juego y... Oh, perdí. Bueno, hola, bienvenidos. Puta, estamos aquí como cada lunes. Yo estoy cagado frío. Por eso, abuelo único. Qué bueno, weón, que no tenemos Periscope en este momento porque estaría dando pena y lástima, weón. Pero, al mismo tiempo. Como me presentó don Nico, sí, yo soy Mora. El que habló en delante es Nico. Y el Nico West, perdón. Y el joven de los sonidos ahí de la mesa, el señor Don DJ Don Cabezox. Mira qué bonito. Y partamos al tiro, pues, partamos. Porque... Ya que tenemos este especial que lo hemos preparado desde hace rato. Porque hoy se anunció que vienen a Chile. ¿En serio? No, mentira. Ah. Pero todos los años se anuncia que vienen a Chile y nunca vienen. Es una mentira muy grande esa weá. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Tool. ¿Ah? ¿Ah? ¿Vio? Así que te gusta Tool, ¿ah? ¿Eh? Ah. Una gran banda, pues. Una gran banda, pues, amigo. Ya pues, partamos al tiro. Esta banda partió el año... En el año 1990 en Los Ángeles, California. Ganadora de 3 Grammys. ¡Qué porquería! Pero bueno, se lo ganaron. Sí, pues. Ustedes... Yo creo que se merecen más que eso. Sí. Se merecen el cielo. Yo siento que son como extraterrestres compartiendo la música con nosotros. Compartiendo su música extraña con nosotros. Es que tienen un sonido implacable. Es un tanto sonido en vivo extraño. Como en estudio. Es un sonido. Es que no es que sea extraño. Está tan bien hecha la weá que. Progresivo, amigo. No podéis decir que la weá es mala. La weá es buena. Sí, no podéis decir que no tenéis por dónde, weón. Es como comerte un Kit Kat y arrugarte, weón. No podéis decir que no te gusta Tool, ¿eh? Ah, no, pues para nada. ¿Ah? A todos les gusta Tool, ¿eh? ¿Ah? Oye, esa banda Tool, ¿eh? ¿Ah? Es terrible buena, ¿eh? ¿Ah? Laguna de Patos, ¿eh? Bueno, continuando, estos chiquillos han tenido como... Bueno, tienen influenza como lo que yo tengo. ¿Influenza? Tienen influencia por lo que estábamos leyendo hace poco de bandas tan peculiares como Mechuga, Melvins y King Crimson. King Crimson, que incluso Robert Fripp dijo por ahí en algunas entrevistas que como que yo no encuentro las influencias de nosotros, refiriéndose a King Crimson, en Tool. Más como de verdad dijo que más se sentía Robert Fripp influenciado por Tool que al revés, que había más influencia de Tool. O sea, le chupeteó el cuerpo y Tool ama a King Crimson. Sí, de hecho, ahí en los papis le chupetearon el cuerpo a Tool, weón. De hecho, en el año 2001, cuando estaban promocionando el Lateralus, tuvieron 10, una mini gira. ¿Ya? Donde 10 fechas compartieron con King Crimson. Y se les comparó así como los antiguos como reyes, lo antiguo y lo nuevo. Ahí fue cuando el caballero de King Crimson dijo que le chupaba el cuerpo. Claro, y el tío Maynar Lukakina, y dijo que como sintiéndose halagado un poco por la comparación, dijo que en el fondo era como que era comparar a Kravitz con... ¿Qué dijo? Te pago 200, 100 lucas, lo que tú quieras te pago. Claro, es... por compararnos con ese grande, te pago 200, 100. No, que era como comparar a Lenny Kravitz con Led Zeppelin o a Britney Spears con Debbie Gibson, refiriéndose como a la grandeza de estos músicos antiguos. Sí, pues sí, era una chupa de cuerpo gris. Entre los dos se chupan el cuerpo. Bueno, sí. ¿Qué vale vamos a hacer? Bonito eso. Bueno, son dos grandes bandas. Ya que estos chiquillos tienen temas bastante extensos, vamos a intentar hablar poquito. Yo, como ahora, por ejemplo, no voy a hablar casi nada. Solamente le traigo un tema de este álbum maravilloso. Mire, cómo. De este álbum maravilloso que es el 10.000 días, no sé cómo decirlo en inglés. 10.000 days. Gracias. Que hace referencia a los días de sufrimiento que tuvo la madre de Maynard por el cáncer. De hecho, en este disco vienen dos temas de que son Wings for Mary. Y Wings for Mary parte 2. Sí, pues, que hace referencia a su madre. Bueno, también Maynard hace referencia a su madre Judith. Claro. Con la banda Perfect Circle. ¿Que era de los 10.000 días? ¿Que se llama 10.000 días? Sí, por sí. Los 10.000 días de sufrimiento de cáncer de su madre. Harto día duró con el cáncer de la mamá de Maynard. Sí. Si lo sacáis a años, son como 20 y tantos años, más o menos. Rigio. Cuático. Y también el tío Maynard se dedica a hacer vinitos ahí en el Valle de Arizona. ¿Sí? Donde le dijeron, en realidad, experto vinícolas se hizo, ¿no? Le dijeron como que, ¿cómo se te ocurre hacer vino en el Valle de Arizona? Que es un valle como tan seco, que no es una tierra como para hacer vino. Bueno, al tío Maynard le resultó. Y la línea que produce el tío pelado Maynard se llama Caduceus. Y dentro de los vinos que produce hay un vino que se llama Judith. Y la gracia de este vino Judith es que él... las cenizas de su madre las esparció en donde estaban las parras, las cepas de esta uva, y con esa uva produce el vino Judith. O sea, cada vez que tú te tomas un Judith, te estás tomando un poco de la esencia de la madre de Maynard. Un poco freak. Es como lo que yo quiero hacer con mis cenizas. Fúmenlas. Fúmenlas. Indica Mora. Sativa Mora. No, ahí se verá que se hará con mis cenizas. Pero bueno. Bueno, continuando el tema que yo les traigo. No se hace nada, bueno, van a caer a la basura. Bueno, continuando el tema que les traigo de Rosetta Stone, que trae un intro que no vamos a poner porque es muy largo, que se llama Lost Keys. Que... ¿Ah? ¿Keys o Keys? Keys. Como sea. Las llaves perdidas. Que hace referencia a un hombre como que entra como en una wea médica, una wea así como que la enfermera le dice al doctor que entró un culiao que está pa'l pico así. Oye, enfermera, qué wea, soy un culiao, estoy pa'l pico. Ay, ay. así tal cual digo. Oiga, este culiao está pa'l pico, weón. Ay, weón, nurse, ¿cuál es tu problema? ¿Qué wea te pasa, weón? Nurse, I'm for the dick. Help me, I'm for the dick. Bueno, continuando y el tema... ¡Ayuda, por favor! Y continuando con el tema de Rosetta Stone, como, es como que al principio habla un loco, así como que... Como medio extraño, es como una voz extraña, es como lo... Yo me imagino que son como las voces que escuchan los esquizofrénicos. Sí. Esa voz, Esas voces deben escuchar los esquizofrénicos. Y un culiado que lo raptaron los ovnis, le enseñaron el mensaje de la vida prácticamente, y al culiado se le olvidó. Y un weón tan normal que dice, weón, ¿por qué yo sé este mensaje de mierda si... Probablemente... Yo soy un culiado normal, weón. Probablemente es chileno. Y el culiado se le olvidó y de a poco vais cachando que el weón realmente está desesperado por intentar acordarse. ¿Y qué tal si nos vamos con ese tema, weón? Ya estamos más atrasados. Yo dije que no iba a hablar y hablé más que la chucha, weón. Parezco a esas viejas que dicen, no, si vengo por un ratito, y se quedan hasta ver las noticias, la weón. Ya, ya pues, vámonos con entonces. Aquí con Rosetta Stone de Tool. ¿Ah? ¿En serio? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Ah? ¿En un podcast más? ¿Ah? We'll be right back. volvemos después de este tema. Medio tema. Sí, pues. Y aquí está sonando otra maravilla. Two Girls, One Cup. Ese. Hijo de puta. ¿Qué hueá te pasa? Chuchito, mano. Estoy traduciendo. Te creí tan lloro. Longiculeado. Sí, terrible Berkin. No, apuro irte a reventar hoy, sí. Esta, ¿cuál es la historia de este simpático tema? Que aparece en el Anima. Este loquillo creo que era como roommate de Maynard con Justin Chancellor, si no me equivoco. O con Danny Carey, con uno de ellos dos. ¿Ya? De hecho, como que tiene conexión con otra banda que se llama algo como Green Yellow. No, bueno, pero continúe. ¿Cuál es la...? ¿Por qué aparece un tipo tan enojado mandando un mensaje de odio a alguien y suena un pianito tan hermoso con gaviotita y todo eso? He escuchado varias teorías de esto. Una dice que es como un hueveo. Un hueveo nomás. ¿Ya? Como el que dejaron la grabadora. Y la otra es como que este loco se iba a morir, algo así. Como que estaba chato del mundo, entonces como que deja ese mensaje. O sea. Yo por lo que tenía entendido era un weón que era muy paja dentro del de la casa de estos weones. Era un weón que no hacía nada. Que... ¿Lo que es nada? Era como... Era como su plasta de ser humano que vivía ahí. Y el weón no... Y el weón un día, Miner y el otro loco lo agarraron y lo sacaron. Lo echaron. Ah, lo sí, echaron sí, como sí. Durmiendo, sí. Una weá así. Ah, y el culiado sí. Despertó esa así para el pico, weón, y se dio cuenta de que no estaba en la casa y todas sus weas estaban afuera. Se dio cuenta afuera. Que estaba en el Mapocho. Una weá así. Estaba en una plaza, en un árbol durmiendo. Estaba en una plaza, en un árbol durmiendo, como dice acá nuestro pequeño cabecito. De hecho, hay otra versión, son dos, o sea, llamó dos veces. Hay dos versiones. Ay. Porque estaba picado los weones. Chico, ¿qué se creen que me están echando? ¿Qué te creí? Bueno, es que yo también estaría picado si los culiados me echan de, sí, de la casa. Pero bueno. No hacía nada, lo que es nada. Hoy hablando de hacer nada, weón, hace rato que... Que no hago nada. Que no hago nada, weón. No, que ando buscando sala de ensayo nueva, weón. ¿En serio? Sí, weón, y puta, creo que... Bien. Ah, no. No. Puta la weón. No. Y creo que... Puta, necesito una recomendación, algo. ¡Una recomendación! ¡Oh, pero yo tengo la solución! Para ¿cuál? Su problemación. ¿Para mi problemación? Sí, pues se llama Band-Aid App. La primera aplicación para teléfonos Android destinada a buscar salas de ensayo en Chile... En Santiago, estés donde estés, porque gracias a su cómoda interfaz y su sistema de geolocalización, te permite a través del sistema GPS buscar en el mapa todas las salas de donde esté, pues amigo. De aquí, esté de donde estés. Esté donde esté. Mire qué buena aplicación. Y acceder a su información de contacto para poder usted ahí llamar al local, contactarse y agendar su hora de ensayo. Mira qué bueno, un gran aplauso para Band-Aid. Esto se llama Band-Aid Up, disponible en la Google Play Store. Band-Aid Up. Sponsor Luis. Cura, bueno, Bango Miwa. Cura no sponsor, no te quiero. Es Christmas. Band-Aid Up. Bueno, continuando, ¿qué me trae? Continuando, le traigo algo. Que... Drogas, por favor. No, o sea, le traigo una droga, pero una droga auditiva. Oiga, es bastante rica esta banda cuando uno está... Sí, está ido. Es mucho mejor aún, es mucho mejor. Y mientras más ido, ¿y por qué? ¿A qué va eso? Ido, rica, no sé, por ahí, como que se va, como que le sale de los oídos. Eso solamente me recuerda a una persona muy bella en el mundo. Yo le traigo... El que para mí es el disco ícono de esta banda, la obra maestra de esta banda. Lateralus. Del Lateralus. ¿Sí? El Lateralus, que tiene hartos como regalitos escondidos y lo más como a simple vista es el arte de Alex Gray. El arte maravilloso de este disco. El arte es maravilloso porque el librito es transparente y a medida que uno lo va abriendo se va diseccionando este los chakras. Hasta llegar a los chakras, claro. Hasta llegar a los chakras, que es un disco como bastante conceptual y espiritual. Todo tipo de arte. Muy artístico. No sé si se nombra harto como el tema de los chakras, como decías tú, el tercer ojo, de ver más allá. Hay secuencias Fibonacci en todo el disco. Hay fraseos en Fibonacci. Explíquenle a la gente qué es el Fibonacci. ¿Qué es el Fibonacci? Explique la frecuencia de Fibonacci. La serie Fibonacci es donde tú empiezas a sumar el número con el anterior. Me explico. Partes con el 0, sigues con el siguiente, el 1. 1 más 0 es 1, así que el siguiente número es 1. Después 1 más 1 es 2. Después 2 más 1, que es el anterior, es 3. 3 más 2, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Lo que hace que el orden como... se me va la palabra, pero es como el que está presente en la naturaleza y en todos lados. Y se empieza a formar una espiral. Ah, ya. Y esa espiral hace que si tú lo empiezas como a aplicar en el disco lateralus, se forma el regalo sagrado. Ah, es la... el Holy Gift. El regalo sagrado, que en el fondo tú empiezas a sumar desde el centro del disco, empiezas a hacer una espiral. Y si tú escuchas las canciones en ese orden, tiene 13 canciones el disco, 7, 8, 6, 9, y empiezas a dibujar una espiral, se forma como un solo gran track y es maravilloso. Mire qué bonito. Y lo que yo le traigo es la canción que lleva por título el mismo título del disco, o sea, Lateralus. Okay. Lateralus. Porque hoy día, como le contaba fuera de micrófonos, antes de despertar, sí, cuenta, después de terminar de dormir, cuando estaba saliendo ya el sueño, cuando estaba saliendo del sueño, cuando estaba en esa fase, estaba terminando el sueño de con bailarinas y usted estaba diciendo no, no, por favor, no. Claro, empecé, en mi mente empezó a sonar el beat de Lateralus. Estaba viendo a unas chiquillas desnudas y les sonaba en las nalgas. Le aplaudían las nalgas, sí. Entonces fue maravilloso. Algún día lo voy a hacer. Que le aplaudan las nalgas. Así. No, y en vivo se forma un ambiente muy bonito con la gente siguiendo con las palmas ese maravilloso día. Ah, de la vez que vino Tula a Chile. Claro, de la vez que vino Tula a Chile. No, de la vez que por lo menos ha tocado Interface, y de los videos que he visto de Tool en vivo se hace esa dinámica ambiente. Así que vámonos con el tema. ¿Le parece si nos vamos con el tema? Ya pues. Esto es favor. Lateralus. Aquí en un podcast más. Thank you. volvemos. ¿Cachai la wea? Que volvimos a los viejos tiempos cuando teníamos interferencia entre medio de los temas y cosas así. No, aparte de eso, que te lo dice, wea. Te lo dice la noche, ¿no? Te lo dice Tulpo. Te lo dije, conche tu madre, ¿ah? Spiral out. Te dicen que tenés que recorrer la wea en espiral hacia afuera, po. ¿Cachai? Ábrete. Abre tu mente. Ahora. Abre el tercer ojo. ¡Ábrete! Ahora. El tercer ojo. Tengo que estar haciendo los sonidos ahora yo. Bueno, bueno. Ya, ahí volvemos. Ahí volvimos. Ya, ahí volvimos. Con Tutti, ¿ah? Con Tutti. Vemos. ¿Cachai? ¿Cachai que te dicen que... Sí, tienes que recorrer el espiral un espiral hacia afuera, frecuencia Fibonacci. Fibonacci. Interesante lo que proponen estos weones. Es toda una... ¿Creerán lo que dicen? Yo creo que sí, yo les creo. Yo se las compro, por lo menos. ¡Mentiroso! No, yo se las compro. Volada, y yo creo que vieron la luz en un momento y dijeron ya, weón. ¿Qué habrán consumido? ¿Con qué se derogaron? No, yo creo que después de la época opiat, como que dijeron... No, el opio no está funcionando. Probemos con algo más brígido. ¿No? Probemos con LSD, pero en una volada espiritual. Y ahí se quedaron, dando vueltas en espiral. Que se ven locos súper normales, así no sé, como esos hippies curiosos. Uy, hermano, soy psiconauta y la weá. Pero y... es que eso yo creo que son de cartón. Y yo viajo a través de la droga y la weá, y la droga me hace viajar y la weá. Que y no son soy alumbrados. Un saco weá y lo voy a alumbrar por Facebook. ¡Ey! Son los cortitos. ¿Qué le pasó? De DJ Cabezot. ¿Tiene asma? Sí. Sí. Sí. Partido al tiro. Al tiro con. Esto es Aenima del disco Aenema. Mira tú. Y este disco está dedicado principalmente al señor Bill Hicks, comediante que en el fondo tienen las mismas ideas. Ahí está la carátula, está dedicada como el disco Arizona Bay de Bill Hicks. ¿Ya? En donde se desarrolla básicamente la idea de Los Ángeles cayéndose al Pacífico. Entonces como que dice, te espero en el Armagedón, bienvenido al Valle de Arizona, y la verdad, o sea, como que hay toda una conexión. Y ellos admiraban mucho al señor Bill Hicks, que murió 2 años y medio antes de ser lanzado este disco. Oh, qué cuático. Tenían como la misma idea de Piensa por ti en Third Eye, que parece que lo tenemos también de cortito. A ver, vamos. Se escucha al señor Bill Hicks. Ahí debería sonar el caballero, ¿no? Que eso es extraído de un monólogo de Bill Hicks. Yo antes pensaba que... Ahí está. Yo creo que las drogas son buenas y si tú no crees que eso, anda y bota que quema tus discos. Porque al final todos los músicos consumieron drogas cuando hicieron... Eso no es un efecto, eso lo hace él con la voz. Yo pensaba que era un efecto. Real. Porque al final todos los músicos deben haber estado realmente drogados. Músicos cristianos no. No, ellos no consumen drogas. Ellos hacen linda música para el tatita Dios. Entonces, en el fondo es... No aceptes todo lo que viene como en bandejas. Cuestiónate todo y... Es que, bueno... Piensa por ti mismo. Sí, pues hay, de hecho hay una polera, de Miner que dice eso, cuestiona toda la autoridad y esa piensa por ti mismo. Esa es una frase de Bill Hicks también. Y aparece la cara del señor Miner. Y también salió una edición de chaleco navideño. Si no me equivoco, en el librito también del anima sale Bill Hicks, pero una foto obviamente trucada, donde Bill Hicks sale como vestido de doctor y Maynard es como el paciente. Creo que ellos nunca se conocieron, o si se conocieron, esa foto nunca se la sacaron, pero... Ahí como que nombran un poco la idolatría que sienten por este caballero. Es un humor bastante reflexivo y político, social, como que esa es la onda de Bill Hicks. Bueno, esa Bill era la onda Hicks. De Bill Hicks. Le recomiendo verla. Si suena interesante, Sí. Vamos con el siguiente. Esto es Prison Sex, ¿o no? Del Undertow. Sí. Undertow, que era este año 95, no, 90, sí, 95. Aquí fue cuando cambiaron de bajista, ¿o no? Este fue, debería ser el último disco que grabó el señor Paul D'Amour, que sí. Fue el primer bajista de Tool, y que en realidad ha sido el único cambio que ha tenido Tool, cuando Paul D'Amour en buenos términos se va. Sí, sea bastante amigable. Y vuelve. Entra el señor Justin Chancellor, o Chancellor, no sé cómo se pronuncia. Este tema fue censurado dentro de MTV, ya de acuerdo a su temática sexual, que habla de... de un violador, parece, ¿o no? No lo sé, todavía no soy grande. Puta, se me olvidaron los datos. Los gatitos que tenía aquí escondidos, weón. Estas cosas que pasan de repente, weón. Bueno, yo por lo que tenía entendido esta canción, se mostró durante un tiempo en el MTV, hasta que después lo sacaron porque los culiados se les chupó. Típico de MTV. Sí. Típico chileno. Típico de esta wea de MTV. Aquí está. Bueno, esta fue un tema bastante censurado. La letra y el video de la canción tratan de el tema de abuso a menores. Ah. Y el video fue ideado principalmente por Adam Jones, quien dio su interpretación surrealista del tema. Señora Adam Jones, si no me equivoco, tiene como un poco de carrera o estudió algo parecido a cine o algo así, porque maneja muy bien el tema del stop motion y todos estos videos como que son dirigidos, si no me equivoco, por él. Es como que el impulsor de varias ideas del arte de Tool y de la propuesta visual de Tool. Adam Jones es como el cabecilla. Interesante, interesante la propuesta. El señor de la cara fea. Y aparte también pero del alma. También bueno. Este tema suena bastante diferente a lo que es Tool, weón. O sea, lo que es el Tool de ahora, porque es un tema bastante alegre y agradable. Sí. Lo podéis poner a la hora de almuerzo. Claro. Con la tía de invitado, sí. Sí, con la suegra, no todo sé. Esa gente que viene, weón, a invadir tu casa, weón. Ya. Esa gente. Siguiente. Pasemos al siguiente. Esto es de los discos ya más antiguos. Nos volvimos al pasado. Esto lo eligió el del EP, el cabezoncito. Esto es Opiat del Opiat. Que esto ya, claro, es una época bastante distinta. Donde aparece el curita rezando. Es quizá una época más simple, año 93, o sea, no podéis decir una época simple, tú, una época más piola. 93, yo diría. 93, 92, el opio. A ver, aquí lo tengo, 92, en marzo de 1992. Y entre estos sencillos y entre los sencillos de este disco se incluye Hutch y Opiate. ¿Puedes escribir? Sí, el arte es más sencillo, la música yo creo que es más sencilla. De hecho, en este tiempo era descrita como una banda de heavy metal potente y estruendoso. Y claro, es más true. Sí, es más true. Es un sonido más duro, como dice acá. O como crudo, como hicimos en un capítulo de las primeras temporadas de este querido podcast. Sí, deberían revisarlo, es un buen episodio crudo. Vámonos con la siguiente. Ah, esto es Stinkfist del Aenema. Volvemos al sonido extraño. Y este tema también fue bastante censurado, ya que la referencia de Stinkfist representa un puño metiéndose dentro de cualquier agujero de un humano. Entre eso está el ano. Claro, ¿cómo le quedaría el puño? Que la representación va dentro de un humano que se mete, ¿cómo sea? Se mete un puño en el ano. Two girls. Oye, MTV le cambió el nombre a Track 1. Sí, pues no fue MTV. ¿No fue MTV? Que no fue MTV. VH1, VX, Zona Latina. ¡No! Dejémoslo en, aquí está. Sí, MTV le cambió el nombre a Track 1. Y aparte le cambiaron también un poco la letra. Y en respuesta de que los fans empezaron como a decir, oye, pero ¿por qué chucha? Pues weón, si la weá tiene que ser. ¿Qué está pasando? Los fans. Oye. Oye, hermano, ¿qué hago con los tubos? ¿Por qué me los cambias? Y los locos dicen la hueá profunda. Si no vengan nada con el cuento, mío, wey. Claro, y lo otro que me decía usted, querido Don DJ Don Cabezox, es que está como dedicado a... Está dedicado a un weón que les manda... A un flight de culiao que les manda... A un flight de hater, así. Ah, ustedes son terribles. Ven, hermano, ustedes no sirven. Grande Daddy Yankee, grande regatón, ¿no es así? Claro, un loco que le mandaba cartas tirándole mierda a todo. En ese tiempo eran cartas, pues ahora serían comentarios en Facebook. Cartas con Anthrax. Serían tweets. Bueno, y eso demuestra que las cartas en ese tiempo importaban, porque los culiados agarraban para el huevo a los hueones igual, pues. Y se dan la ahora, baja de escribir, pues, en la mano. Ahora si te dais cuenta, porque el weón está gastando más tiempo de su vida que en estar tecleando alguna mierda, weón, en una opinión que a nadie le va a importar. Solamente un culiao va a poner me gusta. Y ahí tenés tu mea, weón. Ahí los mean a los weón. Vamos con el siguiente. Sober. Del disco Undertow. Ese otro. Otro de los iconos de. Sí, de... Es un single. Es un single solo, soltero. De un soltero. ¿Puedo dar un gatito, profesor? Delo. Lo reproduzco por acá. Este es uno de los únicos temas que está en Purchut en YouTube. En Camshot. Si no lo escucharon porque este hombre habla muy bajo, este es uno de los únicos temas que está en ProShoot en YouTube. ¿A qué se refiere con ProShoot? Hay mucha gente que no lo sabe. Grabado de un concierto de la mesa y con video cámara oficial. Grabado directamente desde un concierto con mezcla y con todo eso. Oiga, ¿qué le pasó? Voy al baño. ¿Va a salir arrancando? Oiga, pero ¿yo qué voy a hacer? Hable, espérate. Ya. Hable. Bueno, continuando, este tema es muy bonito. Yo no hice mucho mis tareas, pero hasta ahora suena bastante... No, si este tema lo escuché en algún momento dentro de mi vida. Recuerdo haberlo escuchado bastante y la voz de Miner aquí suena bastante trágica. Cuando hacen los coros. Auxilio, ayúdeme. Me siento solo. ¿Hay más cortito? Sober de Tool. ¿Qué es eso? Estamos de teleserie, ¿vale? Esmeralda. Mire, ya volvió. Me sentí tan solo, me sentí. ¿Qué pasó? Me perdí. Me dio frío. Se los perdió, pues, weón. Me perdí un cortito. Sí, pues. Su próstata no supo aguantarlo. No pudo, es que la cerveza. ¿Ves? Mire cómo lo reto. Pucha. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Es que... No, pues. Se va a ganar un palmazo. Oh. Mire cómo le suenan los cachetes. Oh. Ya, lo siento. Volvemos ahora. Vámonos con el siguiente tema. Oiga, ¿sabes qué? ¿Qué? Este capítulo yo creo que va a durar como 2 horas, weón. Es que tú... Oiga, ya. Vámonos con el siguiente tema. Estamos muy atrasados ya. Hoy día. Del disco Lateralus. Primera canción. ¿Cierto? ¿Cómo se llama este tema? The Grudge. The Grudge. El grito. Casi digo. El frito. El frito. Ciudad grito. Ciudad frito. ¿Ah? The Grudge, aquí en un podcast más. We'll be right back. Oiga, qué maravilloso. En realidad, Danny Carey se luce demasiado, weón, al final de este Daddy tema. Yankee. Daddy Yankee se luce al final, weón, con una rapeada al final de este tema increíble. Ese weón no rapea. Habla mal. Habla mal. Oye, ¿sabes qué? ¿Ah? Yo creo que no vale la pena mencionar a Daddy Yankee. No, ni siquiera deberíamos haber... Porque ni siquiera nada. Daddy Yankee no va a las tiendas de música. ¿Quién va a las tiendas? A diferencia de estos señores que el tabla, que harto tom, que harto efectos. Sí, porque Danny Carey tuvo que armarse un buen set, po, weón. Sí. Un buen kit. Y si usted quiere armarse un buen set como el de Danny Carey... Kit. Un kit. También. O set. ¿Cómo es? O plac. O plic. O poc. O pen. Si usted quiere armarse un buen... ¡Una pera! Si usted quiere armarse un buen... ¿Dónde? En su batería. ¿Dónde puedo encontrar buenas tiendas de música? O por lo menos las tiendas de música más cercanas a mi posición. Ahora su posición sexual en Bandeidap, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile, destinada a ayudarlo a usted y a todos los amigos bateristas a encontrar la tienda más cercana a su ubicación o a donde usted quiera, donde esté. Y además su cómoda interfaz le permite... acceder a toda la información de las tiendas de música, cosa de que usted pueda contactarse directamente con la tienda y poder preguntar por toda la cantidad de toms que usted necesite para su kit, para su set, para su ¡pua! Disponible. Mira qué bonito. En Google Play Store, Band-Aid Up. Un aplauso para Band-Aid. Oiga, ¿sabe qué me he fijado también harto de tool? Es que por lo menos aquí es en que The Danny Carey es Dios. Danny Carey es Dios. Y como que a Maynard le gusta repetir harto algo, así como el, como aquí en The Garage, que se escuchaba el Let go, let go, let go. O el Let us swim. Holy fucking shit. Meter el mensaje por el orto. No, sí. El mensaje subliminal ahí, pero... De formas repetitivas. De forma repetitiva. Así como un hombre bastante inteligente. Y con altos amigos también. Tienen muchos amigos los jóvenes, sí, de Tool. Entre eso también están los Rage Against the Machine. Claro, está el colaborado... señor Tom Morello, Zack de la Rocha. De hecho tienen un demo juntos con Rage Against the Machine. No me acuerdo, ¿sí? Algo como de, bueno, Violence. También si usted escucha Know Your Enemies, se puede escuchar la voz de Zack de la Rocha también. Sí, pues en todo el tema, porque es un tema de Rage Against the Machine. Pero lo que sí puede escuchar es la voz de Maynard en un fragmento. ¿Qué dije? Que puede escuchar la voz de Zack de la Rocha en Know Your Enemy. Me traspapelé, perdón, Y en, que... Killing in the Name, tú también puedes escuchar la voz de Zack de la Rocha. En toda la canción. ¿Y en Wake Up también? También. Mira la weá bacán. Qué bueno, amigos. Zack de la Rocha con. Zack de la Rocha, weón. Qué buen amigo es Zack de la Rocha con Rage Against the Machine. Sí, weón, son grandes amigos. Deberían hacer una banda juntos esos weones. Claro. Que se llame Rage de la Rocha. Zack Against the Machine. Oye, también con Mike Patton tocaron Tool en vivo. Sí, pues hicieron un cover a Sinatra. A Sinatra, también son amigos de Q's. Son amigos de... ¿Qué más? Bueno, y empezamos a nombrar... Si empezamos a nombrar los proyectos paralelos Deftones. De Deftones, sí, también. Ahí se puede escuchar la voz de Miner, no de Zack de la Rocha, de Miner. Passenger. De veras, pues qué bonito tema. ¿Vio? Es. Bonito tema, pero ¿vio? No me lo sé. Y... Fico. Y, oiga, Lynx. Si usted... Oiga, ¿qué les pasó a esos soldados? Tartamudearon. Que se perdieron el paso. Si usted quiere escuchar este capítulo completo, como probablemente lo está haciendo ahora porque no estamos en Periscope, lo puede hacer en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Si usted le gustó este capítulo, quiere venir a visitar este podcast, no sé, quiere que hagamos comentar una especial, alguna weá, sí. Lo puede hacer a través de nuestra página oficial de Facebook, que es www.facebook.com/unpodcastmas. Sus comentarios alimentarán a una familia de sin casa, weón. Y este capítulo no está en vivo porque Tool todavía no ha lanzado un DVD. pero si usted quiere ver un capítulo en vivo, fuera jugada. Nos puede ver a través de Periscope. De hecho, se han lanzado DVD. No, pero no DVD en vivo. Ah, ya. Nos puede ver a través de periscope.tv/un-podcast-más y ahí puede interactuar con nosotros a través de un chat y toda la plataforma que nos ofrece Periscope. Así, dado los links. Bueno, este va a ser el único capítulo que no va a estar en Periscope. Claro. Como tú lo hubiera querido. Como tú lo hubiera querido. ¿Ves? ¿Ah? ¿Cómo? I wanna send greetings for my beautiful girl, Lola. I love you, honey. Yo creo que ya ni lo escucha. ya lo aburrimos. Sí. Y quiero dedicar este capítulo a nuestra invitada que iba a venir, pero que... No puedo venir. A último momento... Cosas que pasan, po. Dedicado a la memoria de Laura Yáñez, quien es una fanática acérrima de Tool. Así usted me había contado, pues. Sí, bueno. Fuera de micro. Teniendo yo su micrófono en mi boca. Bueno, y ya no nos queda nada más que despedirnos. No he querido ni siquiera revisar cuánto llevamos ahora de capítulo. Creo que llevamos mucho. Una última cosita. Por favor. Sobre el arte. El arte. Cam de León. Cam de León. Es parte del arte del arte de Anima y Salaival, que es un disco en vivo. ¿Ya? El cual el Anima ganó un premio. Un premio Grammy, si no me equivoco, al arte. El que tiene como ese. Como la cajita tipo tazos de esos que cambiaban. Sí, sí. Que o de esas imágenes de Jesús que podéis comprar en los kioscos que cambian. Así, Jesús enojado, Jesús feliz. Claro, enojado que... feliz, enojado feliz. Con familia sin familia. Crucificado con el corazón abierto. Crucificado corazón abierto. Es un muy simpaticón Jesús. Y después está la colaboración del señor Alex Gray para el disco Lateralus. Que en paz descanse. De hecho, si mal no me equivoco, ese caballero hizo... Perdón. Para 10,000 Days, que ganó el premio también Grammy. Hizo la escenografía de un maquinaria, si mal no me equivoco. Sí. Que fue... No me acuerdo de qué maquinaria, pero me acuerdo que hizo la escenografía de un maquinaria. Lo otro, y lo último, aquí en creo Chile. Sí, que tiene toda la fue el, de los... uno de los primeros acercamientos de Tool a Chile, Minor a Chile... Después vino y al final vino con A Perfect, pero y no con Pucifer. Claro. Eso fue un Lollapalooza. Uh-huh. La misma fecha, claro, era obvio. O sea, 2014 más o menos, creo que fue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos contra el tiempo. Ya, 2007 Justin Chancellor empieza a vender la pomada y que se ahí de veras vendieron la pomada después de que el Rosetta Stone ya se estaba terminando la gira. Los locos dijeron, puta, ya, ¿sabéis qué? Están los temas hechos, faltan las letras. Y en volá vamos a tirar su single así, simpaticón, en alguna gira. Weá que aún estamos esperando. Bueno, sin más que decir, nos vamos con el tema ícono. Primer tema que yo conocí de Tool. Yo también me atrevería a decir que fue el primer tema que conocí de Tool. Y esto es del disco Lateralus. Y me recordó mucho los Casas Fantasma. ¿Por qué? Bueno. Porque soy weón, po, weón. I Know the Pieces Fit. También nos da ahí el tip de que hay que escuchar el disco en el Holy Gift. Ya. Esto es Excuse Him. Le mandamos un saludo a todas las personas que escucharon este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Que tengan una muy buena semana, buen día, buenas tardes, buenas noches. Suscríbase, comparta. Si le gustó el video, denle like. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Muchas gracias. Esto es Excuse Him. Aquí en un podcast más. Chao. A ver cómo se te escucha.